Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida. Que en realidad es un viaje en un tren mágico que luego os contamos aquí en Radio Crash. Guitarrista que tenemos hoy para empezar. La verdad es que me está poniendo difícil el hablar. Bien, en este tren mágico tenemos música, psicología y vivencias diversas. ¿Y qué ocurre? Pues que la realidad y la ficción se funden y después se confunden. Tenemos un vagón, el de la psicología, donde hoy hablaremos de la convivencia y de la terapia de parejas y del amor y el desamor. Tenemos una entrevista. Y por supuesto, en este viaje que es el número 221, seguiremos dando doctrina rockera. Doctrina existencial. Los viajes del tren mágico suenan en Radio Crash los martes de 6 a 8, los domingos de 11 a 1 y la noche de los miércoles al jueves de 1 a 3. Claro que no os digo cuando lo hemos grabado. ¿En qué viaje con el tren mágico? Estamos en el andén de Radio Crash y aquí estamos animándonos. Vámonos hacia el tren que va a pitar su salida. Bien, ya estamos en plena marcha. Os voy a presentar a los tipos que hacen posible estos viajes. Tenemos en la locomotora a Giuseppe, un italiano que es el que dirige esa maravillosa máquina. El que llena el tren con gente interesante es el californiano Wilson. Hoy no tenemos invitados aquí de la categoría de Jimmy, de la categoría de Tony Hill y por supuesto tampoco del argentino Alfredo Massa y del aventurero neoyorquino Johnny Clever. Pero volverán. Menos mal que sí que la tenemos a ella, a Diane, en la cantina, y ahí nos dará de beber durante el viaje y por supuesto después del viaje, donde montamos siempre una fiesta en su cantina. Bueno, nos vamos al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. Muy bien, muy bien. Wilson ha traído aquí a un romántico empedernido. Es Chris Isaak, es un cantante americano de estos que, bueno, tiene una pinta bastante especial. Parece Elvis Presley de jovencito, pero hace un rock muy, muy, muy, muy actual y muy agradable. La verdad, bueno, en las portadas siempre sale así como un poco entristecido. Siempre con el desamor a cuestas. En fin, que está muy bien haber empezado con Chris Isaak, porque como vamos a dedicar al amor, al desamor, a la convivencia y todo esto, todo este viaje, pues aquí tenemos, hemos tenido a este cantante dándonos esta especie de introducción a la belleza. Bueno, ¿y a quién tenemos en el siguiente? Bueno, pues ya que vamos a hablar del amor, pues tenemos a los más grandes. Nada menos que a los Beatles, ¿no? Y con una de sus mejores canciones. ¿Cuál? Pues All You Need Is Love. Es decir, todo lo que necesitas es amor. Venga, Wilson, diles que empiecen, que yo no me atrevo a dirigirme a gente tan, tan importante como los Beatles. Venga, díselo, que hagan este tema, que para eso les has traído aquí. Ya sabéis, los que nos escucháis, que este es un tren mágico y donde Wilson, mi ayudante, puede traer a quien quiera, vivito o coleando. O coleando y vivito, ¿eh? No importa que digan que uno ha muerto y tal. Él tiene, es un mago, hace magia y les trae. Así que venga, cuando quieras, Wilson, que empiecen los Beatles. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Únicos, los Beatles son únicos, imbatibles. Bueno, pero vamos a ver por qué vamos a dedicar este viaje todo al amor, a la pareja y demás. Pues porque después de tanto hablaros en distintos viajes de la pareja, de este tema, pues he sacado ya un libro, un librito, un pequeño manual. Bueno, dedicado a, es una especie de terapia, una mini terapia para mejorar la convivencia de pareja, y si no se logra, pues bueno, separarse de la mejor forma posible. Bien, luego una compañera de Radio Crash me va a hacer una entrevista que la os podéis oírla. Y hablaremos bastante más sobre este manual. Bien, entonces, digo, vamos a hablar del amor, pero eso del amor, ¿qué es? ¿Qué es el amor? Bueno, pues el amor, no todas las parejas se juntan por amor, pero afortunadamente muchas sí, porque, por ejemplo, en Arabia Saudí o incluso en la India, nadie se casa por amor, se casan con quien dice sus padres. Pensar lo duro que es eso, ¿eh? Que venga tu padre un día y diga, mira, con este te tienes que casar, ¿no? O con esta. Y bueno, o sea, si no puedes decir no, porque no puedes, no sé, su cultura es así y te tienes que casar. Bueno, entonces, desde nuestro prisma occidental, pues el amor es una especie de pasión. Bueno, el enamoramiento, más bien el inicio, ¿no?, donde estamos como un poco tontos, y luego está se va quedando el amor, que es un sentimiento más reposado, ¿no? Podemos querer y podemos amar, pero sin ese, digamos, esa totalidad de entrega que hay en el primer enamoramiento. Bien, ya que tenemos, hemos traído aquí a grupos y cantantes que van a cantar cosas acerca del amor y de las parejas, ¿no? Entonces, tenemos aquí a un tío muy especial que ha traído a Wilson, un catalán que se llama J.M. Baule, y este hace versiones, hace versiones y las hace bastante bien. Y entonces ha hecho una versión de un tema que se titula Dile, que, bueno, fue aquí bastante conocida hace 1000 años por un tipo que cantaba y se llamaba Luis Aguilé. En Estados Unidos tuvo gran éxito con Sonny and Cher. Sí, sí, Cher, esa que luego fue tan famosa, y con su marido Sonny, que cuando rompieron precisamente el matrimonio, ya que estaban casados, pues él se metió a sheriff, sí, de un, con, no sé si con pistola o sin pistola, pero se dedicó a ser sheriff de un pueblo y ella se dedicó a seguir su carrera de cantante. Bueno, en fin, pero eso ya son detalles que en este mismo momento no nos dice nada. Bueno, Wilson, dile a Baule que nos cante en castellano esa de dile, venga. Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tu pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Y dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile siempre te adoraré. Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tanto y tanto caminé que todo lo sé. Para que jamás sus labios digan no, para conseguir que te digan sí. Que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile siempre te adoraré. Cuando al fin te dé su amor, ya me dirá los deis un beso. Mira al cielo y verás que debo estar. Entonces háblale, sí, tengo ansiedad. Oh, yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar, pues mi corazón enamorado. Yo te quiero ayudar a vivir feliz. Dile al corazón cuando a su lado estés. Dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile siempre te adoraré. Y dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile siempre te adoraré. Dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile siempre te adoraré. Dile. Con esta canción, que cuando salió yo debía tener, sí, 11 años por ahí, y tiene un gran significado para mí porque fue la primera canción que yo toqué a la batería. Sí, una batería de aquellas primarias, no, yo creo que no tenía ni platillo, solamente tenía la caja y el bombo, y entonces aprendí a tocar con esta canción, era dile que, y el tum, ta, ta, tum, ta, tum, ta, ta, tum, ta, tum. Pues ese fue mi primer ritmo. Ya luego pues amplié la batería con un platillo y ya era capaz de hacer ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti Y todo eso con 11 años. Bueno, era un valiente. Bueno, aquí, como os he dicho antes, tuvo un gran éxito con un tipo que se llamaba Luis Aguilar, que era, por cierto, creo que era argentino, ¿no? Y tenía unas canciones bastante, bastante entretenidas. Bien, entonces este ha ido de entendido del amor, yo sé tanto del amor, ¿qué te puedo aconsejar? ¿No? Ha cantado, ¿eh? No es mi chulería, es lo que él ha cantado. Dile que tu amor es para siempre. Dile, oye, esas cosas se dicen, ¿eh? Cuando la gente se enamora, dice, siempre te querré y tal. Y luego, igual, 2 años después ya están separados y están queriendo a otro o a nadie, ¿no? En fin, pero el enamoramiento es así. Y luego, la edad. Vamos a ver, ¿a qué edad se enamora uno? Es que hoy la gente cree que uno se enamora con 21 años o cosas. No. La gente se enamora mucho más pronto. De hecho, en aquellos tiempos había un dúo que se llamaba el Dúo Dinámico, que sacó una canción que se titulaba 15 años tiene mi amor, 15 años tiene mi amor. Y todos la oíamos y aplaudíamos. ¿Y por qué? Porque con 15 años estábamos prácticamente todos enamorados, al menos yo y mis amigos y mis amigas. Lo que pasa es que desgraciadamente ellas se enamoraban de otros más mayores. Esto era un pequeño drama, ¿no? O sea, si estabas en un colegio y estabas en segundo, a ti te gustaban las de segundo y las de primero, pero a ella les gustaban los de cuarto, que eran ya más grandotes y tal, y ahí había un desencuentro bastante doloroso a veces. Bueno, pues eso, que la edad. Yo creo que la gente se enamora, bueno, te enamoras desde pequeño, ¿no? Tengo un amigo que me cuenta que él se enamoró por primera vez con 4 años de su maestra, ¿no? Y que cuando su maestra dejó de ir a esa escuela porque se iba a otra, pues él lloraba con gran desconsuelo. O sea, en fin. Y luego, por ejemplo, Romeo y Julieta, pues el famoso libro de Shakespeare, y que, bueno, pues hay bastantes películas, y en fin, es uno de los libros más famosos de la historia. Pues Julieta tenía 13 años y Romeo 17, así de sencillo. O sea que lo que pasa que socialmente ahora, pues, bueno, pues una chica de 13 años se la ve como una niña. Y además se la llama niña, pero aunque tenga 19. Bueno, en aquellos tiempos una de 19 años era una señora mayor ya, ¿no? Bueno, seguimos. ¿A quién tenemos ahora? Bueno, ya que el amor a veces puede ser vía directa, ¿no? Vía directa, es decir, estamos juntos, tal. Pero ¿qué pasa cuando luego no estás con ella? Cuando no estás con él. Hay una canción, hemos traído a Simon y Garfunkel porque tiene una canción preciosa que se titula The Only Boy in New York, es decir, el único chico de Nueva York, o la única chica de Nueva York. Es verdad, uno se enamora en Nueva York y aunque haya allí 8 millones de chicas, pues para ti ella es la única, ¿no? Yo siento a los que nunca han estado enamorados. Lo siento, porque es posiblemente el sentimiento más bonito que podemos tener. Luego se evapora o se mantiene o no se mantiene, pero qué viene haber estado enamorado o estar enamorado o ya estarás enamorado o enamorada, ¿no? Decía un amigo mío, qué triste la vida de alguien que no haya tenido nunca un balcón en Verona. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, Verona es la ciudad de Romeo y Julieta, y entonces Julieta tenía un balcón y cuando anochecía, pues Romeo iba por allí, se subía al balcón y se daban unos besitos, este tipo de cosas. El que os habla ha estado en esa casa, en esa, bueno, yo y miles, porque vas a Verona y ves parejas y no parejas ir hacia la casa de Romeo y Julieta, y una maravilla, una... Bueno, hay allí una estatua de Julieta también, el balcón está allí, en fin, a todos los enamorados es como los que quieren ir, yo qué sé, a Jerusalén a ver no sé qué tumba, ¿no? Pues los enamorado del amor, entre los cuales estoy yo y otros que conozco y otras, pues nos ha gustado ir a Verona, que por cierto es una ciudad preciosa. Y recuerdo que tenía también un circo romano muy bueno, muy bueno. Bueno, oye, venga, Simon y Garfunkel, por favor, el único o la única chica de Nueva York. La verdad es que vaya cancioncita nos han soltado Simon y Garfunkel. Wilson, gracias por traer a este dúo que tienen tal nivel que son de los pocos que se acercan al nivel que tuvieron los Beatles. Bueno, son grandes, grandes de verdad. Qué maravilla, qué maravilla. Y qué bien cantan a este sentimiento de que uno vive, yo qué sé, en Nueva York, porque se titulaba la canción El único chico de Nueva York, pero podía ser la única chica de Nueva York, ¿no? Que si vives en Harlem que está al norte, y a 7 o 10 kilómetros vive tu amor, pues resulta que aunque haya por el medio 35.000 chicas, la única que llena tu cabeza y tu corazón es ella. Ella con mayúscula. Muy bonito, muy bonito. Bueno, ya que nos ponemos en este plan, ahora, oye, tenemos aquí a una chica que a mí me da un poco casi pudor cuando la oigo, ¿no? Se llama Carla Robinson y es mexicana, pero que canta unas canciones tan románticas y, bueno, a mí me sorprende su valentía con esas letras donde expresa tal nivel de entrega, ¿no?, al amor, a su amor, ¿no? Claro, es que aquí nos choca mucho en la actualidad porque se habla mucho, sobre todo cuando hablas chicos y chicas, siempre se habla de la igualdad, del respeto que se da por él, que es evidente que son necesarios y deben estar ahí, pero no olvidemos los sentimientos, ese sentimiento que no tiene que por qué ser contradictorio precisamente es al revés. Cuando amas a la otra persona y la amas de verdad y está y la ves con una ilusión tremenda, no la vas a pegar ni vas a intentar hacer cosas que se hacen. En fin, entonces aquí diríamos que socialmente está el tema, siempre se enfoca desde ese lado. Por eso yo quiero equilibrar un poco y hablar del sentimiento del amor y de la buena convivencia, que también existe. Vamos a ver, vamos a escuchar a Carla Morrison, que y después hablamos. Atentos, atentos, porque tiene una letra y una sensibilidad. Venga, Carla, cuando quieras. A esta se lo puedo decir yo, porque como es mexicana, pues me entiende. Acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Que tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte. mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Chica casi me hace llorar, ¿eh? Oye, oye, esto sí que ha sido una explicación maravillosa del amor, ¿eh? No como el dile de antes, dile qué. No, no, esto ha sido... Es que este nivel de sentimiento que pone, de entrega a la otra persona, y bueno, es que me deja estupefacto. Me deja estupefacto. Luego, en la cantina, cuando estemos en la cantina, donde estaré yo, Wilson y todos con nuestros invitados, que estará ella también, le diré, oye, ¿me dejas darte un abrazo? A ver si se me pega algo de esa sensibilidad que tienes, porque es que casi me haces llorar, ¿eh? La verdad es que luego es muy simpática, pero... Bien, os he de contar una cosa, un secreto, mi libro. Bueno, luego hablaremos de mi manual, de mi libro y dónde lo podéis encontrar. Pero ya os adelanto que en la portada hay dos chicos, un chico y una chica dándose un pequeño beso. Y pero muy jóvenes, ¿no? En torno a los 20 años o algo así. Y entonces soy yo y mi queridísima compañera, ¿no? O mi mujer, que seguimos juntos después de 40 años. O... Bien, puedo decir que tengo toda la suerte del mundo, porque muchas cosas que ha dicho Carla Morrison en esta canción que se titula Disfruto del amor, pues lo siento cuando la veo, ¿no? En fin, una suerte. No quiero hablar más de mí, sino de los sentimientos, de este sentimiento tan bonito. Pero no siempre, bueno, no siempre es tan fácil todo lo que... Y de hecho tenemos aquí a otro de los grandes que nos va a cantar una sobre celos. Nada menos que Elvis Presley, ¿no? La otra pata de la grandeza del rock. La primera la puso Elvis Presley y luego... los Beatles, más grande que estos dos, no los ha habido. Ellos pusieron las bases sobre lo que ha venido, para que luego ha venido pues todo el pop, el rock, en fin, tantas cosas, el heavy metal, el rock duro, y todos parten de Elvis Presley y los Beatles. Pues aquí tenemos a Elvis Presley, eso sí, a ver qué nos dice, porque yo sé que la canción Suspicious Man es mente sospechosa o mente celosa, ¿no? A ver, que nos la cante y luego la comentamos un poco. Venga, Wilson, a este sí que le tienes que decir, con lo que yo tampoco me atrevo a hablar con él, porque gente tan importante me impone. Venga, Wilson, tú que eres de California, venga, habla con él y que empiece. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, suspicion in your eyes. But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I feel I'm crying. Yes, I'm crying. We can't go on together with suspicion. Bien, bien. Elvis Presley con Suspicious Mind. Es decir, mente celosa. ¿Qué nos cantaba? ¿Qué nos cantaba? Pues más o menos decía Elvis algo así: estoy atrapado, nena, porque te quiero demasiado. Tu mente celosa hace que no podamos estar juntos. O sea, más o menos quiere decir que los celos de ella hacen la situación insostenible y va a tener que marcharse. Esto es una... es curioso porque es una de las consecuencias de los celos. Celos exagerados, ¿no? Porque hay niveles de celos. Bueno, no es lo mismo molestarte un poco porque ella está hablando con otro así, con cierto interés. O bueno, tened en cuenta que cuando hablo no me dirijo ni a chicos ni a chicas. Cuando digo ella, puede ser él. En fin, y viceversa, ¿no? Y cuando hablo de parejas, estoy hablando de todo tipo de parejas, ¿eh? De todas las que se puedan dar. Bueno, pues entonces, claro, los celos existen, pero bueno, desde una pequeña que te moleste un poco a que el otro esté hablando con una amiga, pero otra cosa es un nivel de celos que te haga sentir una angustia tremenda y una rabia incontenible, que luego armes un follón, que le armes el gran Cristo, que se dice, y ellos que incluso hasta a veces pegan por celos. Bueno, pues todo eso, mal asunto. O sea, que los celos no son buenos, tienen cierta lógica un poco, pero hay que superarlos. ¿Qué hay por detrás de los celos? Pues una inseguridad de quien lo siente. Estás inseguro de que la otra persona, que es tu pareja, pues se interese más por otra, ¿no? Pero bueno, si tú tienes gran seguridad en tu valía y entre tu relación y os lleváis muy bien y tal, pues bueno, no tienes por qué tener miedo, porque se va a ir con otra. A veces, si creas un ambiente muy desagradable, y muchos y muchas lo logran, pues sí, al final haces que el otro o la otra se vaya, ¿no? En fin, o sea que cuidado con los celos. Bueno, pero aquí hemos traído a una que no se queja de celos, sino que simplemente se queja de que la han dejado. Y además en español, ¿no? Tenemos a Cristina Rosenbinge, que nos va a cantar Mil pedazos. Esta chica que ya sabéis que empezó de pequeña en Alex y Cristina y tal, pero luego se ha hecho una mujer preciosa, por cierto, con unas canciones muy, muy, muy, muy bonitas, muy interesantes. Y aquí, pues, cuenta, pues, de que, bueno, que ella os lo diga, venga, que os lo cante. Venga, Cristina, a ti también me puedo dirigir, y con mucho gusto, porque a mí la belleza femenina es que me pierde. Venga. Golpes contra la pared han sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie, esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Se quedaron todos rotos por el suelo. Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero. Los cogí deprisa y me los guardé, por si hacían falta para otra vez. En medio de mi pecho quedó un agujero, porque no se diera puse mi sombrero. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Mil pedazos de mi corazón volaron por toda. Cuesta entender que haya alguno que deje a Cristina Rosenbinge, porque tan guapa y tanta sensibilidad y bueno, que cuesta entender, pero bueno, nunca se sabe. Aquí nos ha cantado a la al dolor del desamor, de que te dejen, que en fin, de la parte, el amor es maravilloso, pero el desamor es devastador, ¿eh? Bueno, algunas, casi todos hemos pasado por las dos cosas, ¿no? Y los que no hayan pasado por el desamor y se hayan quedado en el amor, pues han tenido mucha suerte. Bueno, vamos ya al vagón de psicología, donde hay una valiente que me va a hacer una entrevista sobre mi manual, y vamos para allá. Bueno, tenemos aquí al pianista, pero hoy creo que no vamos a tener pianista, para que nos enrollemos mejor, porque si no, tanto a Pilar es una compañera de Radio Crash, que tiene un programa muy bonito que se titula Relieves, vaya título, precioso, y bueno, pues le voy a, bueno, Pilar, una cosa, le digo al pianista que hoy le damos vacaciones y empiezas tú con la entrevista, ¿vale? Estamos aquí en el vagón de psicología, que es una maravilla. Tiene un sofá, nos sentaremos uno a cada lado del sofá y el pianista se irá, como no, a la cantina final, y nosotros pues a hablar de mi manual. Venga. El libro ya hace tiempo que lo tenías escrito, por lo que deducimos de lo que nos cuentas. Sí, porque es un manual. Vamos a ver, el libro es una mini terapia para arreglar parejas en crisis. O no crisis, pero bueno, para mejorar la relación de pareja, y si eso ya no es posible, por los motivos, porque esté muy desgastada, pues el libro te ayuda también a separarte sin traumas. O sea que de alguna forma, el subtítulo del libro podía ser el que he puesto en YouTube y en Amazon, ¿no? Que es cómo mejorar tu relación de pareja o separarte sin traumas. ¿Y cuál crees tú o cuál, esas parejas que se rompen de repente, que todo va mal y hasta que terminan en rotura, qué es lo que más predomina? Bueno, vamos a ver, en España actualmente se divorcian el 70% de las parejas, es decir, 7 de cada 10, es una barbaridad, es un fracaso tremendo. Entonces, bueno, pues la verdad es que nadie nos enseña a convivir en pareja, ¿no? Tú has dicho un poco parejas que se separan de repente. No, de repente no se separa ninguna pareja, hay un desgaste poco a poco, que dura meses y a veces hasta años, y luego pues ya hay algún tipo de gota que colma el vaso y uno de ellos o los dos pues decide pues marcharse o decide que hay que separarse, ¿no? Entonces yo traté a 35 parejas en Barcelona. Bueno, y lo que hice, el tratamiento que utilicé y que fue muy exitoso con las parejas que vinieron a que yo las ayudara a superar sus crisis, pues ese tratamiento es el que de alguna forma he plasmado en este pequeño librito, para que, aunque ahora yo ya no quiero trabajar ni lo necesito, pero sí que transmito y pongo a disposición de quien lo quiera, pues este manual, para que se lo puede utilizar cualquier pareja para mejorar su relación o incluso para separarse. Bien, hay que decir que eres psicólogo. Sí. Y que bueno, que ya hace unos años que no ejerces, pero bueno, que por eso más que nada, ¿no? Ahí te inspiraste, ¿no? En esas parejas que venían a tu consulta. Bueno, hay que aclarar que tanto la terapia de cualquier psicólogo o este manual, pues tiene sus enemigos, ¿no? Que es la resistencia a ir al psicólogo. A la gente no le gusta ir al psicólogo y mucho menos que se enteren los demás, ¿no? A las mujeres... Y mucho menos, yo pienso, que ir en pareja, ¿no? Efectivamente. Ir a dos en vez de individual. Es muy difícil. Yo de las 35 parejas, nada más dos o tres llegaron juntos. La mayoría de veces llegaba ella, pues como suelen llegar al psicólogo personas con depresión, personas con crisis de ansiedad muy fuertes, crisis de miedo, en fin. Y entonces, pues claro, ¿qué hay que hacer? Pues hay que averiguar cuál es el hecho causante del malestar de esa persona, ¿no? Entonces, cuando yo averiguaba al segundo día o al tercer día, ya averiguaba claramente qué era la relación que tenía de pareja o matrimonial o como la queremos llamar bueno, pues entonces cuando averiguaba eso, pues se lo decía, digo, mira, yo creo que aquí lo que te está haciendo mucho daño es, por lo que me vas contando, es la relación de pareja, y entonces sería ideal que él viniera también por aquí. ¿Tú crees que querrá venir? Y para mi sorpresa me decían que sí, y venía. Pero venía ya, primero porque ya estaba acostumbrado a venir pagando, ¿no? Y segundo, porque de alguna manera, ya que venía ella, pues también era muy fácil que viniera él. Aunque muchos, lo primero que me decían es decir, bueno, yo vengo aquí, pero la que tiene que venir es ella, no yo. Siempre estamos lo mismo. Sí, y entonces yo les tenía que aclarar, vamos a ver, en terapia de parejas, que yo no sé si la haremos o no, sí. Digamos que el paciente es la relación, no cada uno de los dos, Ajá. O sea, lo que está yendo mal es vuestra relación y está haciendo daño por lo menos a uno de los dos y de forma masiva. Está la chica, como tú bien sabes, pues está muy mal, ¿no? Y bueno, pues una vez que ya venían los dos y se hacía el tratamiento, ya era muy fácil, porque hay una diferencia entre las terapias de pareja y las terapias individuales, porque las terapias individuales son más complicadas, porque no tienes allí a los elementos que están actuando sobre esa persona, solamente tienes a la persona, pero en la pareja tienes a los dos elementos más importantes. Bueno, puede haber otros, como influencia de hijos o de padres o de otras cosas, ¿no? Pero tienes a los dos elementos principales y eso facilita mucho las cosas. Ajá. Y bueno, normalmente, ¿qué es? O sea, llegan a la consulta individualmente y conjuntamente, ¿no? Luego, conjuntamente, porque ya, claro, ya veían que sí, que... Que era bueno para ellos, para resolver su situación, ¿no? Hay que considerar... Y para intentar salvar la pareja, claro. Bueno, ellos no... Inicialmente no habían acudido con esa idea. Con esa idea es la que luego... Sí, surge. Se ve claramente que es lo que tienen que hacer si quieren que aquello se arregle. Es muy... Vamos a ver. Es que la gente... Muchas veces, pues no... Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si uno, un señor, ¿no?, va en el coche, un coche muy bueno, y va muy contento y tal, y oye un ruidito del motor o lo que sea, y se mosquea, ¿no? Dice, uy, mañana mismo o ahora mismo paso por el taller a que me le echen un vistazo, ¿qué tal? Bueno, pues ese ruidito que hace que él vea que tiene que arreglar el coche... Pues en casa hay ruiditos, hay de todo, hay grandes discusiones, y eso no hace que se dé cuenta de que aquello hay que arreglarlo. Ajá, porque, o sea, la pauta a seguir sería no ir dejando esos ruiditos, por supuesto, no ir dejando esas pequeñas cosas atrás, sino hablar, ¿no? Hombre, claro. Antes de llegar a bueno... A un problema mayor. Sí, efectivamente. Bueno, la comunicación, de hecho, el libro, aunque es un libro de preguntas, porque con las preguntas se crece, y además un libro que pretende arreglar la pareja, esa pareja en concreto. Este manual es como un guante que se pega a cada pareja, no a cualquier pareja, sino a la tuya, a la que tiene el manual, y tiene que contestar preguntas. Pero, claro, son preguntas que dicen cosas que te gustan de él, cosas que no te gustan, cambios que tú crees que debe haber, etcétera, etcétera. Entonces las contestaciones no son las mías, son las suyas. Son las de la persona que tiene el manual. Ajá. Y que puede escribirla, porque en el manual está diseñado para que se escriba y las escriba, ¿no? Incluso luego hay algún anexo que les ayuda a repartir las tareas domésticas, ¿no? Esto que parece, bueno, casi una tontería, pues no. El reparto de las tareas domésticas evita muchos, muchos problemas, porque muchas parejas se desgastan, porque uno no hace nada, la otra tiene que hacerlo todo, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor es repartir las tareas. Ajá. Entonces, cuando no se hace eso, pero bueno, eso es un anexo, y luego hay otro que es lo que me has preguntado, hay un anexo también con una serie de sugerencias para mejorar la comunicación, para que se hable entre ellos, para que se hablen las cosas. Otra cosa es que no suele hacerse, por muchos motivos. Primero, porque la gente se enamora, se enrolla, se casa o no se casa y tal, y cree que eso no hay que hacer nada, se va a mantener por sí solo. Y eso no es así. Luego llegan las dificultades y eso se va. El amor, hay una canción creo que dice, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana o cosas así. Sí. Bueno, no hace falta la pobreza, puede ser otras cosas, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que el amor y la convivencia hay que cuidarla. Y si no se cuidan, pues se va a pique. Y de hecho, 7 de cada 10 van a pique. Ajá. Son muchas, ¿no? Bueno, es una auténtica... Un tanto por ciento muy elevado. El 70% es... recuerdo haber dicho en la presentación del libro en su día que no hay ninguna empresa que haga un producto podría soportar un 70% de fracasos, ¿no? O sea, si haces 10 coches y 7 se rompen, o haces 10 jerseys y 7 salen rotos, es que esa empresa no va a tirar. Pues en las parejas, actualmente en España, el 70% se van a pique. Ajá. ¿Tú crees que, bueno, tú en ese manual no queremos que nos lo cuentes? Porque, bueno, si te apetece dar unas pinceladas para que se compre ese manual. Bueno, este manual no es fácil de comprar, no es fácil de vender, y ahora os explicaré por qué. Escribiste claramente una serie de pautas, ¿no?, a seguir por esas parejas. No es un libro de consejos, es un libro de preguntas. No, yo no he nombrado consejos, he dicho pautas. Pautas, las pautas, bueno, son consejos. Sí, de alguna forma. Sí, haz esto, haz lo otro, haz lo esto. O sea, no. Entonces, No, pues eso solo existe en el manual número 3, que son 2 o 3 páginas al final del librito, donde ya hay algunas sugerencias, sí, para evitar conflictos y tal. Pero lo principal del libro, la base principal, son las preguntas que uno tiene que ir contestando desde el principio del libro. O sea, hay un inicio en ese libro donde se hace, bueno, una introducción para saber de qué va el libro. Ajá. Y luego se hace una radiografía de la pareja. Una radiografía de la pareja. Lo mismo que cuando vas al médico te hacen una radiografía del codo, a ver lo que hay que... Entonces, ¿qué haces? ¿Una radiografía de la pareja, con preguntas? ¿De distintas parejas? No, de ellos dos. Ah, de los dos, vale. Bueno, yo no he leído el libro, que no lo... Bueno, no me falta, porque... Porque no lo voy a leer, porque no... Dices que no estás en pareja, como... No necesito. No eres... De momento no eres grupo de riesgo, porque no tienes pareja. Y entonces se nota que no lo he leído, pero ya, bueno, quería aclararlo también, porque... Bueno. Ya, pero bueno, no hace falta, porque... Puedo leerlo igual, sí. Los que nos están escuchando tampoco lo han leído. Bueno, por eso. Entonces, este libro... que ya te digo que hace una radiografía. ¿Cómo se hace una radiografía de la pareja? Con preguntas. Sí. Oye, ¿cómo te sientes en la relación? ¿Cómo crees que va tu relación? ¿Cómo crees que irá dentro de un año si no haces nada? Es decir, que la persona que lo va leyendo y tiene que contestar, incluso hay un valora tu relación de 1 a 10, ¿no? Pues si tú valoras con dice esto va muy mal, esto es un 2. Y luego entonces claro, una vez que se hace la radiografía, tú ya sabes qué nivel de satisfacción e insatisfacción tiene tu relación. Entonces el libro te lleva a 4 opciones. Dice, bueno, ahora ya sabes cómo va tu relación. Entonces, te sugiero una de las 4 opciones. Una, no hacer nada. Bueno, no suele ser la mejor porque entonces se suele ir a peor. 2, intentar mejorar la relación. 3, una separación temporal, que no se suele hacer y es muy positiva. Y 4, una separación definitiva. Entonces, según cómo ha ido, como tú ves tu relación con la primera radiografía, porque hay una segunda radiografía, pues entonces ya dices, bueno, pues por ejemplo, quiero hacer algo, hay que hacer algo aquí, si no esto va claramente a peor. Entonces, el libro te manda a las páginas que te van a ayudar a mejorar la relación. Solamente esas, no tienes que ir a las de la separación, porque de momento vas a intentar mejorar la relación. Lo ideal es que los dos trabajen el libro. Aún así, aunque uno de los dos trabaje nada más el libro, sí que se va a avanzar bastante. Ajá. Sí, pero es mejor que sean los dos, claro, evidentemente. Por supuesto. Uh-huh. Y no les preguntas qué cambiarían, al final no les preguntas qué cambiarían ellos en esa relación de pareja. Por supuesto, muy bien, muy bien, muy bien. Esta es la segunda radiografía. Ajá. La segunda radiografía está hacia la página 35, por ahí. Porque es pequeñito, Esto tiene 70 páginas, pero son 35 porque son espacios en blanco para escribir, ¿no? Entonces, ahí están, la segunda radiografía son 10 preguntas, las 10 preguntas que tiene que hacerse cualquier pareja que quiera mejorar su relación. Esas preguntas están planteadas muy pensadas. La primera pregunta es, tú suponte que tenemos, mira, ojalá hubiéramos tenido aquí entre los dos una pareja hoy, simplemente para hablar y ellos dar sus opiniones, no hace falta que estuviera en crisis, ¿no? Bueno, la primera pregunta es cosas que te gustan de la otra persona. Bueno, cosas que te gustan de él, cosas que te gustan de ella, y que cada uno conteste. Bueno, la segunda pregunta es cosas que no te gustan de él y cosas que no te gustan de ella. Entonces, ese es el orden. ¿Por qué ese es el orden? Porque ya las parejas cuando discuten mucho siempre están en el lado negativo. Porque tú tal, porque tal. Y se olvidan de lo primero, de lo que les unió. Entonces, por eso la primera pregunta rebusca un poco en lo que les unió. Cuando yo les preguntaba en directo cuando trabajaba y ahora con el manual les pregunta cosas que te gustan de él o cosas que te gustan de ella y tienes que escribir, dice, pues me gusta que es muy simpática, me gusta que es cariñosa, me gusta cómo viste, tal. Y entonces ya cuando llega la segunda pregunta, cosas que no te gustan, resulta que ya no ves tantos defectos porque ya estás has equilibrado, has empezado por lo bueno, porque lo que les unió, que es de lo que se suelen olvidar. Y bueno, y así hasta 10 preguntas. Luego, cambios que propones para que funcione mejor la relación. Cambios que propones tú, no el psicólogo, no, tú. Ya, pues que me haga más caso, porque que de vez en cuando me vaya a buscar, que haga más cosas en casa, lo que sea. Los cambios que propone ella y los cambios que propone él. Hay una pregunta que también es muy especial, dice, ¿y en qué crees que debes cambiar tú? Es decir, que no solamente decimos lo que queremos que cambie el otro, sino lo que tú crees que también tú debes de cambiar, no solamente eso. Y entonces, que pues claro, cuando recorres estas 10 preguntas, sabes todo de la relación, lo has recuperado todo, y a partir de ese momento os juntáis, se juntan los dos, porque estas preguntas hay que hacerlas por separado. No vale que delante del otro dice, oye, ¿qué pones ahí? No, no, no pongas eso. No. Y entonces, pues al final dice, oye, ¿tú qué has puesto esto? Pues, ah, oye, que me ha... Y entonces recorren las 10 preguntas y eso les lleva a un nuevo acuerdo de convivencia. Porque si estaban en crisis es porque los acuerdos de convivencia o no existían o los que existían se habían desgastado. O sea, porque hay unos acuerdos tácitos o no. Es decir, cuando empiezas a convivir con una persona, hay unos acuerdos, pero no se han hablado. A veces sí, a veces no. Oye, tú vas a poner la comida y yo voy a hacer tal cosa. O hay unos acuerdos. O vas a barrer la casa. Y hay veces que, como no se establecen los acuerdos, se presupone lo que históricamente ha ocurrido, que ya lo tiene que hacer todo y el tío no hace nada, ¿no? Eso, ahí empieza un desgaste bueno, ¿no? Y entonces, eso lo tuve que arreglar en muchas, ¿no? Por eso, tanto en terapia como con el manual, hay un reparto de tareas. Hay un reparto de tareas, muy importante. Porque tú, fíjate, Pilar, tú imagínate la típica situación que, yo qué sé, ella, tienen dos niños, ella viene de trabajar, tiene que poner la cena porque el tío está viendo no sé qué partido, recoger a los niños, no sé qué, luego cenar, luego recoger la cena y él igual no ha hecho nada y luego encima se quiere poner, y ella está hecha polvo, y luego encima el chico se quiere poner cariñoso. Hombre, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar, hay un desgaste ya muy evidente. Entonces, por eso el manual, una de las cosas en las que hace hincapié es que hay que repartir las parejas. Y que no tiene que ser. Las tareas, perdona. Repartir las parejas. Y no tiene por qué ser al 50%, sino una cantidad de tareas con la que cada uno se sienta cómodo. Por ejemplo, yo que vivo en pareja. Pues yo no plancho nunca, yo no plancho, sencillamente es una cosa que está reñida conmigo, pero yo pongo la lavadora, la recojo, no sé, está, y entonces cada uno tiene que coger lo que le va bien, pero que debe haber un reparto y sobre todo ahora que la mujer trabaja. Sí, claro, es que se parte, hace 60 años, pues si una mujer no trabajaba, había una especie de convivencia que estaba establecida desde el inicio. Yo llevo la casa y tú traes el dinero a casa y ya está. Mientras cada uno de los dos haga esto, ya está. Esto nuestros abuelos funcionaba así. Bueno, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso que dices, porque a mí, si no, o sea, dices, si a ti no te gusta planchar, entonces no lo haces nunca. Bueno, y si a la otra persona no le gusta tampoco, ¿qué hacéis? No, porque ya. ¿Echar la suerte? No, hombre, claro. Ahí ha habido un reparto. Yo te quiero decir que ha habido un reparto. Y yo pongo la lavadora, pero no plancho. Y plancha mi mujer. Entonces. Ya, pero tú ponte que no quisiera planchar. Bueno, pues habrá que llegar a un acuerdo. Tú planchas un día, yo plancho otro. O tal. Son acuerdos de convivencia. Por eso te he dicho que hay que llegar a nuevos acuerdos de convivencia que funcionen. Pero es que en general, si ahora me estás. Los que me están oyendo. Sí. Casi la mayoría se darán cuenta que no tienen acuerdos de convivencia claros. Ya. Bueno, de convivencia, estás hablando de las tareas domésticas, pero bueno, hay muchas cosas más. Del ocio, de ir a salir aquí y allí. No nos centremos solo en lo doméstico, ¿no? Por supuesto que no. No, lo doméstico, yo he dicho que desgasta mucho. Pero todo puede desgastar mucho. Si no tienen intereses comunes, si no sea, si uno de los dos no cuida a los niños, tal. O sea, que los acuerdos de convivencia son de todo. Incluso quién conduce o quién, si van juntos. Entonces, ya te digo, generalmente suele haber unos acuerdos de convivencia y unas costumbres que se instalan y oye, por lo menos en el 3, en 3 parejas de cada 10 deben ir bien porque no se separan. Pero 7 de cada 10 se separan. Pero son muchas, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tú crees que es más fácil que dos personas, bueno, con una pareja, pues tenga muchas cosas afines, muchas actividades que les gusta hacer juntos, es más fácil eso que otra pareja que no tenga tantas cosas afines, que a uno le guste una cosa, que digo de actividades fuera de la casa, del hogar, digo, bueno, sabes, aficiones, ya. Estas cosas. Bueno, yo creo que aparte de que es positivo que cada uno tenga también su parcela de identidad, ahí quería yo llegar, y tal, sí, y tal, pero también es importante que de vez en cuando se lo pasen bien juntos, porque si no, la pareja es algo desaparecido. O sea, si va a pasárselo juntos, siempre tienes que salir con amigas o con amigos y tal. Entonces, eso pues se va quedando un poco mortecino, ¿no? Entonces, las dos cosas son necesarias. El tener también, y esto muchas parejas no tienen, también tener una vida un poco... Una parte de su vida que compartida, ajena aficiones, a la pareja, con amistades, que hay mucha individual gente que, sí. Sí, individual, oye, tener una parcela, lo que sí, tú sí, dices, sí, una parcela, es que si no casi se puede ser una cárcel aquello, no puedes hacer nada si no está el otro delante, no, hombre, ya. No, es mejor que cada uno tenga su parcela individual. Y eso que hay parejas que funcionan muy bien estando todo el día juntos, ¿eh? Oye, pero pues, ¿tú qué piensas? Pues mejor para ellos. ¿Qué es la minoría esa? Que siempre hay que tener, bueno, un espacio para cada uno individual. No, bueno, eso dependerá de cada pareja y lo que prefieran ellos, sí. Lo que quieran ellos. No nos podemos meter en las parejas de los demás. Muchas veces vemos una pareja o les conocemos y tal y somos totalmente ignorantes de cómo esa pareja de verdad funciona o no funciona, porque igual exteriormente pues dan un tipo sí. de imagen y luego en su intimidad y todo eso es un desastre. De hecho, todos hemos vivido de hermano. Oye, ¿sabes que se va a divorciar fulanita? Y no fastidies. Pero, hombre, si se les veía fenomenal. Pues muchas veces... eso. Entonces, cada pareja tiene que encontrar su convivencia y el cómo mantener el amor. Si tuvieron la suerte de enrollarse por amor. Porque mucha gente igual no se enrolla. Oye, el amor es un sentimiento fuertísimo, que si se enrollan por amor, eso ya es una buena base. Sí, pero escúchame... Mira, no hace mucho me decía... alguien que el matrimonio le había durado como 2 años y medio o, bueno, te pongo este caso, sí. O 3 años nada más, hace ya más de unos 40 años, siguen viviendo. No, a veces uno vive en una casa, otro en otra, pero de vez en cuando viven los dos en la misma casa, sí. Pero con habitaciones separadas, todo separado, baño, o sea que comparte piso, pero nada más. Sí, pero yo hay, y entonces me argumenta, esta persona me argumenta que el amor se acaba y que la pasión también se acaba. Y yo, bueno, yo rebato eso, pero entonces no es mejor separarse que estar viviendo así. Entonces me argumenta, no, hay mucha gente que vive... Digo, sí, pero ¿qué más da? Pero aquí estás haciendo una crítica de una bueno. pareja que y de alguna forma dices, yo no haría eso. Pero, no, o sea, hombre, se choca con lo eso, tuyo. No, pero si ellos lo hacen, ya. Hay información que no tenemos. Hay algo que no tenemos. Sí. Luego en catalán se dice mientras patín vivín, ¿no? Ya. ¿Qué quiere decir mientras sufrimos? Bueno, vivimos, una cosa, ¿no? ¿Tú crees que este manual les serviría? No, porque si no quieren no. arreglar. Este manual sirve para personas que quieran arreglar su relación. Ya. O que ya no la quieran arreglar y se quieran separar. Y entonces separarse claro. sin trauma, separarse adecuadamente. Luego, otra cosa, por si acaso se nos olvida, este libro ya tiene sus propios enemigos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Este libro tiene los enemigos que tiene cualquier terapia de un psicólogo, que es que la gente no le gusta ir al psicólogo y mucho menos decirlo, ¿no? Tú puedes ir al médico a arreglarte la rodilla y eso no conlleva ninguna valoración personal, ni te rebaja, ni, o sea, ni te toca el orgullo en absoluto. Pero ir al psicólogo a hablar de que estás hecho polvo, y que te sientes muy débil, o que te va mal la pareja, o que eres excesivamente tímido y tienes problemas de relación y tal, eso, cuando se enteran los demás, conlleva una valoración personal y es, ajá, y una vergüenza. Hay gente que va, ajá, al psicólogo, pero lo niega tasativamente, más ellos que ellas, ¿eh? Ellos, su orgullo todavía tal. Y en parejas, muchas parejas dirían, oye, yo no necesito esto, no te necesito que venga un tío aquí a decirme lo que tengo que hacer yo, yeah, con mi pareja y tal, ¿no? Entonces, por eso este libro, lo mejor es que esté en Amazon. En Amazon, y se pueda pedir desde tu ordenador y desde tu casa. Ajá. Porque es muy difícil que alguien entre a una librería a comprar este libro, porque le da apuro. También le daría apuro un libro que se titulara, por ejemplo... ¿Tú crees? Sí, ¿llegamos, sí, a eso? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Tú te imaginas a un tío, a un chico de 28 años entrando a una librería a buscar este libro de cómo arreglar su pareja? Bueno, no sé. A ver, entonces... Pero, desde casa... ¿Solo se puede comprar a través de Amazon? No, está en muchas librerías de Gijón, está en la Central, bueno, está en Paradiso, está físicamente y tal. Pero yo digo ya que las ventas son mucho, sí, más las de Amazon, porque la gente que conoce el libro, ya, desde la privacidad de su casa, y sin que nadie se entere, sí, se compra el libro. Bueno. Entonces le llega el libro a los dos días, porque llega a los dos días. Esto es un milagro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo no le quiero hacer tanta publicidad, ¿no?, a semejante monstruo. ¿Qué te iba a decir? ¿A cuál? A Amazon. Sí, a Amazon. No quiero hacerle tanta publicidad. No, no es publicidad, pero te facilita comprar una... Bueno, pero ya hemos repetido la palabra muchas veces. ¿Qué te iba a decir yo? Que entonces vuelvo a lo mismo, a lo que solo dura... una pareja, bueno, en este caso un matrimonio, pero bueno, una pareja que solo dura dos años y medio o tres años. Sí. Hoy en día la mayoría. Escucha, la mayoría, fíjate. Hoy en día. Ahí quería yo decir. Hoy en día. Bueno, una pareja, escucha, que se casa, sí, con 30 años, a los 35 están divorciados ya. Bueno, escúchame, ya, pero estos que no están... Entonces, que se acaba el amor, la respuesta me daban, se acaba la pasión. Sí. Pero entonces, vamos a ver, ¿y dónde queda los abrazos, las caricias, la ternura? ¿Dónde queda ahí? Entonces, ¿sabes lo que me dicen? Sí. Que claro... se quedan sin palabras. Bueno, una de las personas, no, yeah, porque no he hablado con los dos, que se quedan sin palabras porque empiezo a argumentar, y es que para mí no hay argumento posible ante eso, pero bueno, seguimos con el libro. Bueno, tú ten en cuenta que las parejas que sí que se mantienen, 3 de cada 10, sí, esas parejas también tienen problemas, ¿eh? Pero han aprendido a solventarles. Claro. Y también se les va el amor. También se les difumina el amor y lo demás. Porque el amor, el enamoramiento es una emoción, sí, que se va pasando con el tiempo y va quedando el amor, que es un sentimiento mucho más tranquilo, sí, y tal. Y si luego pues se lo siguen pasando bien, no tanto como al principio, que están tontos los dos de tan enamorados y tal, pero se lo siguen pasando bien, van todavía teniendo cierta complicidad en casi todo de la vida, uh-huh, si viajan juntos y se lo pasan bien, pues, cuidado con los viajes, que los viajes, después de los viajes se hay muchas parejas que se divorcian, sí, después de un viaje, bueno, porque entonces es... Y entonces pues lo que queda es el amor, y eso, si han tenido la suerte de haberse enamorado, ¿eh? Porque no todas las parejas se casan por amor. Ah, no, claro. El amor, sí, es no, una... hay muchas que, bueno, empiezan a salir, pues bien, oye, ¿cuándo os casáis? La familia, tal y cual. Pero el amor, decía un amigo mío, decía, pobre de aquel que no ha tenido un balcón en... ¿cómo se llama el pueblo de Romeo y Julieta? Verona. En Verona. Sí, sí, hay un dicho que dice, pobrecillo aquel o aquella que no ha tenido nunca un balcón en Verona, ¿no? Es decir, nunca has sentido lo que es estar en un balcón y que tu amado quiera subir al balcón, o al revés, el amado que quiere trepar y tal. Pues los que nos hemos enamorado lo entendemos perfectamente, porque hemos hecho esas locuras y esas cosas. Bueno, pues eso, verdaderamente, eso dura lo que dura. Pero luego en la convivencia y van pasando el tiempo. Bueno, pues al final hay un arte en el que se siguen compartiendo las cosas, y en las cosas que crean daño a la pareja, pues superarlas y que haya acuerdos y que la convivencia sea atractiva y que sea satisfactoria. Sexualmente pasa lo mismo. Curiosamente, en la sexualidad, las diez preguntas que vienen, que os he dicho que es la segunda radiografía que hace, también valen para la sexualidad. Es decir, cosas que te gustan, cosas que no te gustan, cosas que estás dispuesto a hacer, cosas que no estás dispuesto a hacer y tal. Y entonces, claro, si hacen esas preguntas relativas a la sexualidad, pues van a averiguar lo que uno quiere y lo que otro no quiere, y lo hablan. Es que lo ideal es que se hable y que se llegue a nuevos acuerdos. Y decir, oye, yo no quiero que tengamos relaciones sexuales de esta manera. Y yo quiero, oye, pues, bueno, pues tal. Pues, bien, yo de estas cosas oí cosas muy fuertes con las parejas que tuve, que me da apuro, ¿no? Decirlas aquí a esta hora, ¿no? No, ya. Sobre todo de sexualidad, ¿no? No. Y eso. Pero bueno, es un mundo privado, y en sexualidad, como mínimo, lo que hay que tener en cuenta es que no hay que forzar las cosas. Es decir, que si uno de los dos no quiere hacer una cosa, no la fuerces, no fuerces, porque entonces creas una fobia, creas un rechazo a la propia relación. No, pero yo creo que en todo, ¿no? En todo, en la vida, no hay que forzar. Claro, pero... Pero en general... Pero en eso es muy sutil. Hablando de la sexualidad, muy sutil, y ahí se resbala enseguida y tal. Eso desgasta mucho también, ¿eh? Sí. O sea, tú dices, ya no hay sexualidad a los 2 años, habría que ver cómo era. Ya, claro. Igual era muy insatisfactoria para uno de los dos. Ya. Y por tanto no quiere ir. Nadie quiere ir a una película horrorosa. Ya. ¿Eh? Entonces, por eso lo ideal es que cuando hay este tipo de dificultades es que pasaran por un psicólogo, por un sexólogo. Ya. Si es que no, pero no, si el problema principal fuese no ese, se quiere ya, porque hay un rechazo ya total. Y entonces no, eso y ya además no. A la edad que me has dicho que tienes 70 años y tal, o 60 y pico, sí. Ya no es necesario. 60 y pico. Pero, sí, no, por eso. Pero bueno, bueno, yo estoy hablando a las parejas que nos están escuchando. No, por supuesto, o sea, sí. Y luego cada una que haga lo que crea conveniente. Pero ya. Que este mensaje de que os lo tenéis que pasar bien juntos, de vez en cuando, aunque tengáis hijos, no os olvidéis de la otra persona, tu compañero, tú, con el que te has casado, o no te has casado, pero convives con él. Aunque tengáis hijos, no os olvidéis de la otra persona. Convivir y pasároslo bien juntos de vez en cuando. Sería ideal. Ajá. Que al menos una vez a la semana quedarais vosotros dos solos para tomar un café o algo, y no que no lo hacéis nunca. Y entonces siempre, y cuando habláis de los hijos y nunca de vosotros mismos. Claro. Por eso es tan fácil a veces caer en poner los cuernos, que vulgarmente se dice. Porque ya uno que está en una oficina y a su mujer se ha olvidado de él, o viceversa, y entonces un compañero de la oficina te mira con simpatía, hola, oye, que si quedamos tomamos algo, no sé qué. Sí. Bueno, y de repente te empiezas a valorar otra vez, tanto él como ella, en tu feminidad, ¿no? Y decir, joder, gusto a alguien, y tal. Y bueno, pues así empiezan a veces los líos, ¿no? Y porque en casa nos olvidamos muchas veces demasiado del que tenemos o de la que tenemos. Al lado, sí. Al lado, claro. Bueno, para terminar, ¿quieres añadir algo más, Pablo? Bueno, yo quiero añadir un poco lo que he dicho. Las parejas se pueden arreglar. Hay médicos que te arreglan la rodilla, otros te arreglan los pulmones, y yo arreglo parejas, punto. Hace falta que quieran. También podía ayudar a alguien a dejar de fumar, pero hace falta que quiera. Ya, ya. O sea, hace falta que venga y dice, oye, soy incapaz de dejar de fumar, ayúdame. Entonces, ya. Ese es el buen paciente, ¿no? Ahora, el que va porque le ha mandado su padre, su mujer, oh, nah, nah, a la primera discusión vuelve a fumar. Entonces, ¿las parejas tienen arreglo? Sí, sí, pero tienen que mejorar la convivencia, mejorar los acuerdos de convivencia. Y es muy barato ir al psicólogo, y mucho más esto, que solo vale 15 euros, ¿no? Es mucho más barato, porque lo que cuesta un divorcio es muy, muy duro. La ruptura emocional, la ruptura de la convivencia, la ruptura del guión de vida que tenía uno, que cuando muchas veces cuando se casan para toda la vida, y con una ilusión tremenda. Yo estaba hace un mes en una boda aquí en Avilés, y oye, es que dos chavales de 30 años, oye, enamoradísimos, oye, hicieron una boda magnífica a todos los niveles, con la gran comilona incluida y tal y cual. Y yo, por mi experiencia, digo, oye, que duréis más de 2 años, chaval, que esto es muy bonito, pero que esto lo tenéis que mantener, que no se mantiene solo, ¿eh? Y entonces, pues bueno, este es mi mensaje y es mi aportación a la sociedad. Yo no necesitaba sacar este libro, económicamente ya no lo necesito, tampoco lo necesito profesionalmente, ya que ya no trabajo, tengo 70 años y no trabajo, o sea, pero sí que sugiero a la gente que luche por mantener la pareja, incluso que puedan ir a un psicólogo o incluso puedan comprar mi libro, bien sea en la librería Paradiso o en Amazon. Vale, seguimos o lo dejamos. Ajá. Manual y sale. Bueno, pues y te sale. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Pablo. Gracias a ti. Y ya nada. Sabéis, Pablo Fernández Ortega. Y su libro, bajo el título, ¿Seguimos o lo dejamos? Manual. Una foto muy bonita, ¿no? Sí, bueno. Y un beso cuéntanos. La foto, sí, bueno, la portada es muy llamativa, porque son dos chicos jóvenes besándose. Bueno, una chica muy guapa y un chico menos guapo, pero bueno, tenía un pase, ¿no? Bueno, la cuestión de la foto, son dos chavales de 22 años, es que somos nosotros. Claro. Somos yo y mi mujer. Sí. Hace casi 45 años o así, y he de decir que seguimos juntos. O sea que yo no soy un calvo que vende crece pelos. Yo he empezado por mí mismo, ¿no? Empiezo por mí mismo y yo sigo con mi mujer y estoy muy contento de ello. Ha habido todo tipo de problemas, oye, evidentemente ha habido hasta conatos de separación, en cabreos de hace 20 años, porque tal. Bueno, porque es verdad, cuando cada uno tiene su trabajo, mi mujer era abogada, tenía todos sus rollos, y yo tenía los míos, ¿no? Igual yo a veces la comentaba algo y, no me vengas con estos rollos tuyos de psicología, tal. Bueno, pero al final, como nos habíamos liado también desde el principio, nos hicimos juntos, un poco juntos, empezamos a vivir juntos en Madrid, y nos hicimos juntos. Es más, voy a decir una cosa que parece una tontería, ¿no? O sea, verdaderamente fue mi primera relación sexual y la de ella también. No quiero decir que tenga que ser eso, pero en nuestro caso concreto hasta eso fue, ¿no? Y seguimos juntos. Cuando una pareja se junta con un amor muy fuerte, la verdad que cuando vienen maldadas y vienen grandes huracanes, la base de ese árbol aguanta bien, ¿eh? Se supera. Sí, y la ves y dices, oye, es que es mi chica, es la chica con la que yo me lié. Ahora yo la veo y la veo mayorcita, ¿no? Y es verdad, está viendo la tele, por ejemplo, y la veo mayorcita. Pero es ella. Ya. Pero es ella. Ya. Y entonces, también yo soy mayorcito, ¿no? Claro. Claro, claro. Y yo soy mayorcito y ¿qué voy a decir? Yo moriré con ella, o sea, así de sencillo. Claro. Sí. Pues muy bonito broche. Muy bien, gracias, Pilar. A este relevo. Gracias. Estás. Bueno. Ya habéis escuchado todo lo que la entrevista que me ha hecho Pilar del programa Relieves. Y bueno, yo creo que hemos explicado bastante bien las cosas y de mi libro, que repito, se titula Seguimos o lo dejamos, y lo podéis encontrar en diversas librerías, en Paradiso, en La Central, en varios, pero también sobre todo en Amazon, y por ya los que habéis escuchado la entrevista, esto, porque desde la tranquilidad de vuestra casa con un ordenador y por 15 euros lo tienes en dos días y está muy bien para arreglar, mejorar o arreglar vuestra pareja, y si no, incluso te ayuda a separarte adecuadamente. Bueno, también quiero decir que lo tiene una librería muy, muy, muy especial, La Habitación Propia. Se titula la librería, y es una librería que solo tiene libros de mujeres, o sea, de autoras. Está en la calle Celestino Junquera, número 1 bajo, junto a la Plaza de San Miguel. Bueno, estás en la Plaza de San Miguel, a la derecha está esta calle, y nada más entrar en la calle está esta librería muy, muy, muy agradable, que dan café, también dan bebidas, y puedes estar allí sentado tranquilamente tomándote algo y leyendo un libro o comprándolo, como sea. Allí también tienen mi libro, mi manual, Seguimos o lo dejamos, y bueno, pues nada más, vamos a seguir vamos a ir a otro vagón, a ver a quién ha traído Wilson hoy. Venga, Wilson. Ah, ya sé a quién. Venga, pero después hablamos. Sometimes I think of the person I was. I really don't know him at all. He was lost. Something hurt him. He had to hide. Inside a shell, every song was a cry. Oh, this swallow, yeah, you know where to lock it in. Yeah, you know where to lock it in. Yeah, you know where to lock it in. Oh, this swallow, yeah, you know where to lock it in. Yeah, you know where to lock it in. Yeah, you know where to lock it in. Now I am somebody else, and I know it's not up to me whether I open or close. Someone has come to me now, she reaches for me. She didn't think twice when I gave her the key. Oh, this swallow, yeah, you're where to walk it in. Yeah, you're where to walk it in. Yeah, you're where to walk it in. Oh, this swallow, yeah, you're where to walk it in. Yeah, you're where to walk it in. Yeah, you're where to walk it in. I have no words left, there's nothing to say. I was reborn on the Champs-Élysées. Someone to listen, somebody to share. I fell in love, this time someone was there to catch me. And I know it's not a dream. And we know who we are, who is we, when we're together. Ya volveremos a querer, por eso ahora, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, por eso ahora, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, por eso ahora, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer. Vaya, vaya, vaya, uno de mis músicos favoritos, Stephen Stills. Este formó en su día Buffalo Springfield, luego Crosby, Stills and Nash, y luego un grupo maravilloso que se llamaba Manassas, que hacían este tipo de canción con influencias latinas a veces. Y en esta canción es muy interesante porque cuenta pues los amoríos, pero luego las decepciones, y por eso antes decía, por eso ahora ya no volveremos a querer, ya no volveremos a querer, pero luego se encuentra otra vez una nueva relación y canta, y por eso ahora ya volveremos a querer, ya volveremos a querer. Es decir, los bandazos que da uno sentimentalmente en sus diversas relaciones, y tiene varias consecutivas, ¿no? Acaba bien la canción porque acaba con ya volveremos a querer, ¿no? Bueno, ahora tenemos aquí en el siguiente vagón un caso muy especial. Se trata del grupo Mocedades y su canción Tómame o Déjame. Bien, yo como un rockero, cuando salió esta canción, pues yo no hice canción de un grupo de esos folky de seis personas, bueno, que salía en la tele en blanco y negro, no, ni caso, ¿no? Pero hace poco, yendo en el coche con un amigo, salió esta canción, la oí y me quedé impresionado. Es buenísima y tristísima. Canta el dolor que siente una chica cuando ya su compañero pues ya ni la mira, o sea que ella sospecha que hay algo por ahí y tal. Bueno, vamos a ver, Wilson, diré a Mocedades que la canten y luego en todo caso comentamos algo, pero es una canción bellísima, pero tristísima, ¿eh? Venga, cuando queráis, Mocedades. No tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí negar. Eso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Tómame, Wow. Qué bien está esta canción, qué bien expresa el dolor de la ruptura, ¿no? Que se ve viniendo. La gente dice, bueno, se han separado y tal, pero no sabemos cuánto tiempo se ha estado gestionando esa separación, ¿no? Nadie se separa de repente, se separa después de un gran dolor, una gran desilusión, la pérdida del amor. Esto es tremendo. Bueno, y a veces ocurre a los dos de la pareja, pero muchas veces pues ocurre a uno, ¿no? Porque el otro se va, no es lo mismo el que se va, el que liga, el que se enrolla con otra persona y se va o no se va, pero ese no va a sufrir tanto como el abandonado, ¿no? El abandonado es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero bueno, tampoco se puede quedar uno por piedad, porque eso no funciona. O sea, estas canciones también, o situaciones en las que uno se pone de rodillas, por favor, no me dejes, que hay muchas canciones que tratan de esto, pero no nos da tiempo a traerlas aquí. Pero yo como psicólogo no hay que ponerse de rodillas, porque no se puede quedar la otra persona por piedad o por pena, porque eso no va a funcionar y se va a ir igualmente. Entonces vas a tener la humillación y el abandono. En fin, mejor con toda la entereza posible afrontar pues que la pareja, si se ha roto, se ha roto, o si se ha desgastado, porque no es un fracaso, es un desgaste. Es que las parejas se desgastan. Algunas encuentran un equilibrio y se mantienen, pero otras no lo encuentran, ¿eh? Muchas veces por grandes cabreos o tal, pues se rompe una pareja, que es una pena, porque muchas veces la primera pareja es la mejor, muchas veces, porque es con la que te has enamorado y tal. Luego resulta que una vez que te has separado y tal, te juntas con otro, con otra, y pero ya muchas veces es por compañía, por evitar la soledad y tal, pero no por el amor, ¿no? Que te juntaste la primera vez, ¿no? A veces es al revés, que resulta que no te casaste por amor y luego te enamoras después y te vas. O sea que al final cada persona y cada pareja debe encontrar su camino, ¿no? Bien, no nos queda mucho tiempo. Entonces, ya que hemos puesto hemos traído aquí a Mocedades, un grupo poco rockero, pues vamos a traer al más rockero de todos los rockeros, a Led Zeppelin. Pero eso sí, con una canción de amor, ¿eh? En esta canción que se titulaba Thank You, que se titula Thank You, y nos la van a cantar Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones y John Bonham a la batería, pues que es uno de mis grupos favoritos, por eso he dicho sus nombres. Entonces, la canción dice así: si el sol se negara a brillar, todavía te estaría amando. Cuando las montañas se desmoronen sobre el mar, todavía estaremos tú y yo. En fin, qué dos frases más bonitas para aplaudir la grandeza del amor. Y eso lo dice Led Zeppelin, que da, parece que van a dar terrible caña, pero no. A ver cómo lo dicen en su canción Thank You. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Of the today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me are the only one. Bueno, cantaba Robert Plant, si el sol se negara a brillar, todavía te estaría amando. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ya nos queda poco para este viaje, nada más ir a la cantina y allí ya está la juerga. Y bueno, os animo a que luchéis por vuestra pareja. Si nadie os ha enseñado, vais a Amazon, con vuestro ordenador a Amazon. Seguimos en libros, seguimos o lo dejamos manual, y allí está una portada inconfundible, son un beso muy bonito de dos jóvenes. Y bueno, si no sé si os he dicho el autor soy yo, que es Pablo Fernández Ortega. Si pones también en Amazon Pablo Fernández Ortega, te va a salir el libro. Os digo una cosa, resulta que hay otros dos libros con este título, seguimos o dejamos, pero no tienen nada que ver. Uno es de un americano, otro creo que es de una argentina o algo así. Ahora no sé, supongo que hablan también de la pareja, pero no sé si será un manual como yo para estrictamente mejorar la pareja o ayudar a separarte. Bien, no quiero insistir más, nos vamos para la cantina y a ver que nos abra. Oye, Wilson, llama a ver si nos abren a la primera, hombre. Venga. You can't come in. Wow. Bien. Aquí tenemos buen ambiente en la cantina, como siempre. Está Dayan sirviendo las copas. Todos los que han actuado durante este viaje en el tren mágico están aquí tomando algo. Y bueno, aquí tenemos una pequeña fiesta de despedida siempre. Y hoy siempre tenemos un grupo que toca también, y hoy hemos traído a un español, nada menos que a Miki, de Miki los Tonis, que ya tiene su edad también, sabe mucho del amor y estas cosas, y sabe con un grupo asturiano que se llama Los Linces, que nos van a hacer una versión del tema Gloria, un tema clásico. Y que también habla del amor, del ligue, ¿no? De un chico ve a una chica, la invita a su habitación, ella llega, llama a la puerta. Bueno, ya os lo contará Miki cantando y venga, fiesta y hasta el próximo viaje. Esta es la canción de Van Morrison, los Them, Gloria. Here we go, moving on. All right, three, four. Esas barras, por favor. Una chica, un caso poco normal, esbelta y muy insegura, se tambalea al andar. Ella me hace caso a mí, aunque le doblo en edad. Me está volviendo loco, por su dudar y duda. Preparados, su nombre empieza por G, L, O, R, I, todos, G, L, O, R. ¡No! aire. He quedado con ella, sé que todos me envidian. La cita está en el aire, mis nervios a flor de piel. La reconozco en la calle, camina con decisión, pero me está volviendo loco por su dudar y duda. Está llamando a mi puerta. Puro rock and roll, Van Morrison.